Ay, bueno, pues ahí estamos grabando. Llego a Monterrey. ¿Hoy? Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? Oye, ¿sí hiciste la canción que me dijiste, güey? Ay, para que la escuchen un ratillo. Ay, güey. Oigan esta rolita. Ahí están los, estos son, este es el, ¿cómo se llama el que formó esta banda? El de Plastilina Mosh. El vocalista, el sin albur. El vocalista de Plastilina Mosh. Y el grupo se llama A Band of Bitches. ¿Eh? O sea, la, el grupo de las, ¿de las qué? ¿Cómo se le puede? Ay, güey. ¿Cómo se le puede llamar al el grupo de las? Ahí, ahí viene el nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? No, pues el A Band of Bitches. Ah, pero en español. De perra. ¿Cómo se llama el vocalista? Este. Johnny. Nah. Jonás. ¿Sí? Jonás. Jonás y Nicolás. Johnny Bravo. Ah. Bueno, pues ya con esto, con esta rolita iniciamos el episodio, ¿qué? 42 del podcast de Charrón con Pelos. Y le damos la bienvenida a mi querido El Putin. No, al que está detrás de ti. Sabe. Saludos a mi suegra. Si nos escucha mi suegra. Sí, sí nos escucha. Por un lado, pero nos escucha. No, o sea, por un lado de. Por un lado de, del otro lado del cerro, güey. Ok. Pero saludos a toda la bandita. Saludos a. A la bandera. A la bandera de México, le llevan a sus héroes. Cambia de ahí, al, enchúfate. Pon a tu primo. Conéctate, a la prima, a la hombre. Pon a la primavera ahí. Un saludo también a El Verdolaga. Hola, ¿cómo están? Edilberto El Verdolaga Cervantes. Feliz de estar otra vez de vuelta aquí. De vuelta para atrás. En los micros. Sí, oye, ya dos semanas. Pues que no, los, una que, nomás. Una. Se siente como si hubieran sido dos. Wey. Pues es que la cheve es la que hace. La, que la cheve es la que falta, güey. Te hizo olvidar, güey. Te echas una semanita sin cheve y ya se te hacen. Te pones se te hacen dos. Y en el control de audio y control de video. No, el control de video es acá. En el control universal. El remoto. Nuestro estimado Sir Producer Fer HD. Oye, pero quiero dar la bienvenida. Siempre hablamos de él, de este personaje que está invitado. ¿Cuándo se acuerdan de mí, güey? Ahora yo, güey. Espérate, es conocido. No eras tú, compadre. Ah, bueno. Es conocido como el Koala. ¿El Koala? Como Alex Intec. Sí. El Cookie Koala. Sí. ¿Qué más? El compadre. El famoso compadre de Reynosa que siempre le mandamos saludos, pero nunca nos escucha, güey. El prestas también. ¿Por qué prestas? Es el creador de la frase, regálamela, güey. El oficial, güey. De ahí surge. De ahí surge de acá el compadre Raúl Palacio. Moltrevi. Ah, no. Y nos está visitando desde McAllen, Texas. Desde. ¿Estáis papeles, güey? Yes. ¿Qué ha habido, compadre? Se me pegó una aquí. ¿Cómo estás, compadre Raúl? Bienvenido. Raúl por primera vez. Raúl H. Palacios. HP, es el HP. Pero nadie me dijo que es el HP. El HP. El HD. Si no te gusta, pues nada, güey. Rumbo el otro poco. Un saludo a mi compadre. Compadre también de El Verde y primo de acá de Primavera. El Primavera. El chingo de mostras, es la primera vez que nos visitas, compadre. Siempre hablamos de ti mal, pero es la primera vez que nos visitas, compadre. Te mandamos un saludo. Yo siempre te defiendo. Gracias, yo siempre te defiendo, compadre. Sí, yo sé que eres el único. Cada vez el que único. Puedo, ¿verdad? Che, cool. Bueno, va a hablarnos aquí el compadre del fútbol. Tienes muchos comentarios acerca de los Tigres. No, pero es Tigre, pero pesado. De corazón. Pero para la vironga. Y palas de harina y también. Palas de harina, hombre. Ah, vienes de McAllen. Pero es de Reynosa, ¿verdad, compadre? De Reynosa, 100%. Tamaulipeco. Un saludo para toda la gente que nos escucha en Tamaulipas. Yo creo que ni Raúl nos ha escuchado. Sí, ya tenemos ahí un fan escuchado de Rainbow City. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo no? Ah. Mi tío, güey, papá de la liga. No se llama mona. Bueno, pues aquí ya tuvimos muchos comentarios en Facebook y pues hay muchas cosillas ahí que hablar. Están las Olimpiadas, güey. ¿Dónde están? Que yo creo que en Londres, en Liendres. Que me gustó mucho a mí la inauguración. ¿Sí la vieron ustedes o no? Pues, ¿cómo no? Estuvo buena. Sí, no te puedes perder ese tipo de eventos, güey. Estuvo muy, muy impresionante. Estos, ¿qué lana le meten a las inauguraciones? Sobre todo ya un país como Gran Bretaña, que pues tiene mucha lana, güey. Y ya ves que la libra esterlina está pesadona, ¿no? Es la moneda más cara que hay, ¿no? Y le mete mucha lana. Esa, ¿cómo se llama? esa inauguración que hicieron de que viene James Bond con la reina, güey, y todo está simpático. Y luego el Mr. Bean que empieza en el teclado. El teclado está a mí me gusta mucho. Y además ese humor que manejan los ingleses, que se burlan de ellos mismos, está muy padre, güey. Deberíamos aprender a burlarnos de nosotros mismos. Oye, nada más del Beto. Búrlate de ti, güey. No, estuvo muy buena la inauguración y ya tenemos dos medallas. Tenemos, ¿verdad? Porque somos México. ¿Cuál y cuál? Ya son cuatro, güey. ¿Ya son cuatro medallas? Sí, dos de plata. Y otras dos de plata, güey, ¿no? Ya son cuatro, güey. Bueno, cuentan como una, pero son cuatro medallas. Ah, bueno, o sea, por disciplina. Pero es una por equipo, vete chingada. Y yo traigo ahorita no, una, güey, ahorita vengo, voy al baño. ¿Cuántos son cuatro? Por eso, es una por equipo, el equipo se conforma por dos. ¿Cómo? No, a cada uno le van a dar su medalla. Sí, güey, sí, a los dos, pero si tú consultas el medallero, nada más te aparece la cuenta una. Exactamente, porque es por disciplina. O sea, fueron nada sincronizados, fueron, imagínate que... No, ahorita ¿quién? México cuenta ya con dos medallas. Una en varonil y otra son dale, dos medallas. Dale, wey, imagínate que ganan el de fútbol. Ah, son 11 medallas de oro. Ya chingamos. Te chingas a Estados Unidos. Ya, madre, pues de hecho, ahí va. ¿De hecho? Mañana juega la selección mexicana. Mañana, ¿qué es el último partido de grupo, no? Sí. ¿Y lo de ahí qué? Después del de grupo, pasa y lo que. ¿Se va a semifinal? Nah, es, son, sí, ya directa, eliminación directa es como... Pero son cuartos, ¿no? Pero no, son cuartos. Sí, octavos. Cuartos, no. Cuartos, semifinal y final, güey, ya. No son suites, Junior presidencial. Junior suite. Inges. Y bueno, hoy los Rayados juegan con Chorrito. Ese Chorrillo. Con Chorrillo de Panamá, güey. Hoy sí juegan la... ¿Qué es? La Conca Champions, ¿no? Sí. Y mañana los Tigres. Ah, eso es buen equipo. ¿Hoy juegan los Rayados? Hoy los Rayados y mañana los Tigres. Ah, no, mañana los Tigres juegan contra el... ¿Qué? No, ni feo, güey. Alajuelense. Pues si no sabes tú, güey. Queremos exactitud, güey. No rapidez. Hoy juegan los Pumas también. ¿Contra quién? No sé. Ah, es contra el campeonato de Copa, güey. Ya ves que ahora empezó este rollo de... Juegas a la par un campeonato de Copa y luego... ¿eh? Sí. Que eso fue lo que ganaron los Rayados, que ya ves. Ah, bueno. Que ¿cuándo? Cuentan como una estrella ahí, y no es cierto. No, pero sí fue. Lo que pasa cuando es la primera estrella de los Rayados. Esa es la de Copa, güey. Pues hicieron el Torneo México. Que fue un torneo porque era el Mundial del 86 en México. Por eso, pero era el Torneo México 86. Sí, o sea, le hicieron. Pero una Copa. Un torneo chiquito y... Bueno, pero ganó ya. Nada de esos Tigres tiene. ¿Y cuántos tiene Puma? 7, güey. 7 años en primera división. Este batito. Bueno. Tiene 7 estrellas Pumas, güey. Pero de puro campeonato bueno. De los buenos. De los oficiales. ¿Tiene 2? ¿Quién? Yo tengo 2 estrellas, güey. Ya ves, güey. Sí, hay que poner lana. Porque, güey, comen como... ¿Por qué le vas a poner lana? Pues es que comen como... Okay. Como si trabajaran. Bueno, no importa. No importa. ¿Quién puso esta fotita? Esta fotito. De por qué yo era una mujer. ¿Esto? Híjole, mira, buena. Muy buena. La puse yo. ¿Fuiste tú? No te creas, maestro. ¿Fuiste tú? No, fuiste tú, ¿no? No. Ya nos piratearon. Ay, ¿quién está de administrador? El mo... Nah. Sí, yo la puse. Tú buena, güey. Buena, güey. Tuviste mucha respuesta, güey. Traía mucho pegue, pero nos calzó. Entonces se te acabó el papel. Me acabó el papel y la wipey. Déjame, me conecto aquí el wifi. ¿Tú no estás conectado? No, güey. Bueno, hubo muchos comentarios, wey. Muchas señoritas ahí se identificaron. Esmeralda Medina puso ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Y por qué llora? Pues la verdad, por sepa la ching. La mayoría. Es que hay un porcentaje aquí. Así, tantito por felicidad, tantito por tristeza. Y todo lo demás, porque quién sabe. Sepa la chingada. Sepa la chingada, güey. ¿No? Y sí, la verdad. Sí, sí. Cuando lloran las mujeres, nunca se sabe. y luego ya pusimos que íbamos a grabar. Y luego pusiste también lo de la fotita esta de un señor acá con el. Ya, me identifiqué, güey. ¿Porque siempre te metes al agua con salvavidas o qué? Pues porque todavía no sabía nadar. Yo ahora, ya. No, y ahora menos. Ahora se mete como sirena. Me ando ahogando, güey. Después de mis clases de 3 horas, güey, enseguida de Michael Phelps, güey. Estamos entrenando. Me fui a dar una alberquita, güey. Dije, no, ahora sí, güey, aquí mero. Y me aventé, güey, no, güey. En el chapoteadero, güey. No, sí medía 1.5 metros. Baja los pies. Te decía, nomás párate, güey. Párate. Y yo manoteando, güey, hasta llegar a la orilla. Ya saca con visores y gogles y todo. Ah, sí. ¿En serio? Me fui de vacaciones con todo y gogles y todo el asunto. ¿Del que te tapa la nariz o qué? Con snorkel. Y tanque de oxígeno. Así salí, güey, del hotel acá. Con la ficha. Aletas, güey. Ay, ay, ay, chingo. Pero ya estás aprendiendo a. Ya floto, güey. ¿Ya? Pues pinche panzón. Que... Puro aire, güey. Ya traes la llanta ahí, bueno. Y luego soñé que me querías pagar las cheves. Acción Artística también estuvo ahí. Nada, Acción Alcohólica, ¿no? Dice ahí abajo. Ah, dice Acción Alcohólica. O Acción. Ebria. Acción ebria. Sí, muy bien. Lo pusiste tú, puto. Y luego Eduard Cuevas dice: Yo solo quiero decir 2 cosas. Promocionenme, güey. Dice: hay que hacer un reality estilo La Pecera del Amor. Y la segunda, le quiero mandar un saludo y una refrescada de madre a la finísima persona del Putine. ¿Qué onda por eso? O sea, Eduard, ¿qué le hiciste a Eduard? ¿Qué? Bueno, Manuel Romero puso: señor Terminator, ¿a qué le debo su visita? Doctor, me falla el sentido del gusto, del tacto, del oído, del olfato y hasta la vista, baby. Ay, me dio risa. Y me dio risa también que puso también de que ¿te gusto? No. ¿Me quieres? No. Ok, me voy. Ay, espera, no me preguntaste si te amo. Ah, ¿me amas? No. Llegale. Ya llevo rumba. Y Manuel Marcelo Sepúlveda puso una cantidad enorme de fotos de la calca viajera de... El Chese Podcast, güey. En Londres, en Cagliari, en la isla de Cerdeña, en Italia, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y luego lo puso en donde está el puente ¿cómo se llama el puente de Londres? ¿Dónde están los aros? London Bridge. Sí. ¿Cómo se llama ciudad? ¿Sí? Falling down, falling. Así, así era la canción. Se llama London Bridge, ¿no? Sí, claro. Y está muy buena la foto. También desde el Westminster. Sí, ¿verdad? Westminster. Y el Big Ben. Ahí está el Big Ben, que es sensacional. Y luego también en el puentecito este, ¿verdad? Que sí. Castillo de Buda, sí. Y luego desde el St. Michael's Church en Budapest, Hungría, güey. Puta, este vato, ¿qué onda, güey? Mándanos pedir, Marcelo. ¿Por qué, güey? ¿Por qué tanta...? ¿Cómo le hará este vato, güey? Esa gente viajero. Mochilazo, ¿será? Es de mochilazo, ¿no? Pues es que está por toda Europa este vato. Y luego desde Dublín, Irlanda, güey. Ajá, que andaban en la fábrica de Guinness. Desde el Dubalín, güey. Desde Dubalín. No, de Dublín. Desde Dublín. Lo traen en Dublín. La fábrica de Dubalín. Luego dice Francisco González. Chicharroneros, hola, ¿cómo están? Aquí. Espérame. Un gran saludo a Marcelo y a su esposa Silvia. Vamos a poner las fotos ahí en la página, ¿ok? Sí. Ah, que por cierto ya. Ahorita les digo. Chicharroneros, hola, ¿cómo están? Yo aquí en New Jersey. ¿Cómo le puedo hacer para una calca en New Jersey, güey? Se las mandamos a Raúl y luego que las manden. Ándale. Ah, sí. Se las mandan. Bueno, mándeme en el. El P.O. Box. No, para la estampilla. Regálanos la web. Aquí los escucho bajando los podcasts, porque por el trabajo pues no nos da tiempo a escucharlos en vivo. Pero chido y bien, saludos y adelante. Saludos allá a Francisco González, que está en New Jersey. El C Porto ya se reportó. Se reportó. ¿C Porto o Unis? No sabemos. C Porto, dice C Porto. Pero ya ves que usan la cuenta ahí los dos. Están tirando para el si fue Unis, güey, chiquito. Chicharrón, le mando un saludo desde Guadalajara. Por favor, mándenle saludos a Jackie Córdoba y dígale que está bien chiquita mamá con todo el estilo del Putin, ¿eh? Ay, güey. Ándale, güey. A Jackie, güey. A Jackie, güey. Ándale, güey. Mamá Jackie. Chiquita ya. Ese estilo acá, medio oriental. Yeah. Es un chiquita mamá ya aquí. Ah. Con mucho afecto. Un mamayaki. Mamayaki. ¿No? Ay, chiquita mamayaki. Bueno. Así se me rompió el otro, güey. Ándale, Ramadán. Ya lo mandé, güey. Ramadán chico, dice: ¿qué onda, banda? Ya graben, güey. Otra pregunta de apps. ¿Conocen alguna que ponga un fondo de pantalla random cada cierto tiempo con las fotos que tengan el iPod? Que yo sepa, no. Si le haces jailbreak a tu iPod, sí, me hace que sí. Pero no los conozco. Hey. Roy Díaz dice: saludos al DF. ¿Y cuál es el colmo de un joyero? Hacer de un anillo medallas. Medallas. Ah, es un chiste medio chilangón. Bueno, ya quieres hacer tu efemérides. No, efemérides, estamos con los saludos, estoy aquí. Por favor, güey. Ya tachó todo, güey. No, fíjate que ya le ganaron todos los chistes. Me mandaron un correo. A ver. Y dice: hola, los escucho desde que comenzaron la segunda temporada y me encantó el podcast. Siempre los escucho por las noches cuando me pongo a cocinar. ¿Por las nachas? Por la nacha. Y mi chiquito papá nomás se me queda viendo que mientras cocino me río solita y no me cree que los escucho. Saludos desde Chiapas y prometo tomar la foto viajera cuando le lleguen las calcas. Nos escribió Carla Yareli Posada. Pues un saludo a Carla. ¡Órale! ¿Tú quieres a Carla? ¿Tú quieres a Carla? Porque nos ha mandado por escribir, otro que es fan, güey. Sí, sí, sí, sí. Todos queremos a Carla. Oye. Todos queremos a Carla. También saludos a Jorge Cepeda Cuña, que nos escucha desde Miami. Miami. De Miami, como diría. Oye, ¿sí le estás moviendo tú a la cámara ahí o veo puro pedo contigo? Ay, ni me acordaba. Nada más está el vato, güey. Saludos también a Víctor Manuel pato. Guzmán González, a Hugo Falcón y a Juan Gallardo. Víctor Manuel Guzmán es un ex compañero mío de la secundaria. Nos manda un saludo ahí, éramos cuates ahí en la secundaria. Besito, güey. Y éramos amantes también. ¿Te acuerdas, Víctor? ¡Qué vino, cuate! Chinga, güey. Bueno, efeméride, traes una efeméride, por favor, güey. Sí, me sí. Me mandaste la chela, Beto. Ahorita voy a morir. Ya sé, güey. No me la aprendí, güey. ¿Ya sí, te la bueno. acabaste, ¿verdad, compadre? Ya, güey. El nervio, el nervio. Bueno, también te tengo una efeméride antes de la chave. Ok, un día como hoy, 31 de julio. De júbilo. De julio de 1932, hace 80 años, nace el actor estadounidense Ted Cassidy. Conocido mejor como Lodge. O mejor conocido. Conocido mejor, güey. Sí, es que sí. Más mejor. Es que es la traducción, güey. Es de inglés. Ya no le pasa cheve, güey. Pásame una cerveza. Es inglés de la ingle, güey. Bueno, pero, mejor como largo. ¿Como largo? Como largo. Ay, ya no. Llamó usted. Llamó usted. Es el que es el mayordomo de la familia Adams. Peluche, ok. Pásamelo a mí, güey. ¿Por dónde? Por allá. Bueno, y algún tiempo de su vida se dedicó a ser cantante de jazz y también a ser locutor de comerciales. ¿Tú has visto fotos de ese vato así sin el maquillaje de los Adams? Sí. Y si está igual, güey. Está feo, güey. Es más, yo creo que nomás le pusieron aquí los ¿cómo se llaman? Los taponcitos. Pero ese es Frankenstein, güey. No, si también tenía. Él traía. ¿Sí? Largo. Sí, güey. Ay, largo. ¿O no? Largo era el mayordomo, güey. ¿Y no traía? ¿Qué traía? No traía madre, güey. ¿No traía nada? No, era el... Frankie. Largo era el mayordomo, güey. Es que este güey se confundió es con... Es que este dice los Adams los Monsters son los que... Traía... Es el de aquí, güey. Ah, El largo es el que te gusta. El largo era el mayordomo que abría y era flaco así. El que manejaba la pinche carroza, güey, así, mamalona. Bueno, no leía mucho ese programa, sí lo alcancé a ver, pero no. ¿Lo sabes? ¿No lo veías, güey? No era muy fan. ¿No? ¿Y cómo se llamaban los patrones de largo? Ah, bueno, Morticia y Homero. Homero y Morticia. ¿Y los del otro? Ay, el chavito se parece a ti, güey. ¿Cómo se llama el chavito? Ah, Eddie. Pero ese era de la... Ah, era de la otra. Te digo que me confundo. Checa bien, tú se me fui. De verdad, ¿qué? ¿Qué, güey? Antes de cagar. Sí, pero... Bueno, pues este señor ya falleció hace 33 años. Y bueno, lo estamos recordando. Que hoy hace 80 años... Esa serie era de los... 50, ¿no? Más sí, o menos. ¿Para qué me ven a mí? Pues no sé, es que tú, se me hace que tú eres muy culto, compadre. Oye, es el más viejo. Tú los veías en vivo. En el serio. Sí, en la parabólica. Bueno, okay, en 1963, hace 49 años, nace el músico británico Fatboy Slim, también conocido como Norman Cook. Ok. Comienza a trabajar como DJ y su estilo es conocido como Big Beat, una combinación de hip hop, break, beat, ding, rock, and ring, dance, and break, and break, y todo eso. Es de los Muppets, güey. ¿Y bueno, qué canción? Hay una muy famosa que es Weapon of Choice by Fatboy Slim, que sale el actor Christopher Walken. En un hotel, caminando acá, y bailando sobre el barandal, güey. Ándale, que como que flota de repente de lado a lado, como se vio esto bueno, güey. Bueno, entonces, no. El DJ este es el Fatboy Slim. Oh. Y Alejandro Fernández tiene un video con Jesús Ochoa, que en un centro comercial, y hacen referencia, o bueno, y hay tomas que hacen referencia a ese video. Oh. Y la rola de Alejandro Fernández es Eres. Ay, papá, como la revista. Sí. Entonces, sí hace mucha alusión a aquel video de Fatboy Slim. Mira, güey. Muy bien. Oye, qué interesante, güey. Uh-huh. Está muy bien, tus efemérides, te felicito. Y ¿ya puedo tomar otra cerveza? Ya puedes ahora sí coger una cerveza. Okay, la agárrala bien y luego. Oye, pues yo fui a ver una peliculita. ¿De veras? ¿Ya ves déjame adivinar. Yo soy bien peliculero, güey. Soy menos peli y más culera. No, pues ya sabes, el estreno de la semana de Batman, El Caballero de la Noche Asciende. Oye, a mí sí me gustó mucho la película, güey. ¿Te gustó? Está buena, güey. Yo no había visto ninguna de las otras dos anteriores con este güey. Chris, ¿qué? Chris Bale, algo así. Bale, sí, Bale. Christian Bale. Ese güey. Y buena, una wey. Pasadita por el Walmart. ¿Qué era? No, Blu-ray. $5 y la chingada. ¿Y viste la primera? La de la primera y la segunda. Caballero de la Noche, sí. Y luego The Dark Knight. Y al tercer día fui al estreno. La perra, güey, la película. ¿No hubo tiroteo? No. Bueno, ¿sí? En la película sí. Ah. O sea, la película se agarra una balazo. Oye, pero estuvo grueso eso de la balacera ya en el estreno. Ya, ¿era en Colorado? Colorado. Pues, Aurora, Colorado. Aurora. ¿No? Estuvo gacho, güey. Sí. Ya ves que está de moda acá por estos lares y que se balacena ya, pues es una noticia, ¿no? Aquí ya no es noticia, güey. O allá también. Pues allá. No, sí, se había escuchado. Ay, todo lo que tiroteos en las escuelas y. Bueno, sí. Ay, pues no, no lo regañes. Pero, pero allá los tiroteos, güey. Están controlados. Allá sí les pega. Están. Ay, güey, no te burles, güey. No, digamos que allá los tiroteos que se dan son de gente que está loca, güey. Sí, entonces, estos están con madre, güey. No, pues también están locos, pero hay más, güey. Hay más locos aquí que allá, güey. Bueno, ya también. En cadena y más. Dicen que está más loco. Pero bueno, en fin. Oye, lo mejor de esa película de Mamen es la chiquita Annie Hathaway. Anne Hathaway. Bueno, esa chiquita mamá. Es la que salió en la película del Diablo Viste Prada. A la moda. Sí. Oye, cuando se sube a la moto. En ese leotardo, en ese traje plástico negro. Y No, no, no, no, qué cosa. Se te acabaron las palabras. Sí, no, no, se ve muy bien. Esa toma. Esa, es que la moto se ve, güey. Sí. Ya. Explotaron las palomitas. las que le faltaban. Los granitos que había. Los granitos que veo abajo. Hasta grano le salían. Chiquita mamá. Fíjate que en esta película, El Diablo Viste la Moda, no se veía tan guapa como ahora. No, pero es que guapa es. O sea, ajá. Nada más que aquí en este de Batman como que le explotaron más el vestuario, el vestuario le favorece más, güey. Y además esta actriz salió en el Diario de una Princesa, era de las primeritas de Disney y este rollo, y empezó a hacer ya películas un poquito más serias. Hay otra donde sale con puta madre. ¿Quién? Es que siempre batalla Will Smith. Will Smith. Novios con derecho o no, Amor y otras drogas. Amor y otras drogas, sí, que los dos que se junta con otro chavo. El chavo es representante médico y ella tiene Parkinson o no sé qué. Tiene una enfermedad y aparte degenerativa y le encanta el pues quiere disfrutar la vida porque le queda poco tiempo. Y se avienta unas escenas acá con esa, ¿cómo se llama el chavo este? Halloway, Jillwell. Que eso es el actor que salió en la película de el vaquero Secreto de la montaña. Y luego, compadre, entonces hay muchas películas, compadre. Y luego bonita, y luego sabe de montaña. Y luego con Parkinson en las manos. Y se aventó unas escenas acá de sota grandota que le pone. Oye, que le tiembla la mano. Bueno, para espolvorear los buñuelos. Está muy buena. El total, la de Batman, güey, está muy buena. No la has visto, ¿verdad? No, yo vi la de Valiente. Valiente, está dos, tres. Está bonita, güey. Trae un buen mensaje, güey. Digo, los niños salen bien rebeldes de madre. ¿Sabes? salen gritándole a la mamá, güey, la chingada, güey. Que las quieren convertir en oso. Oye, es que la mamá se haga oso no está tan padre, güey. Imagínate que te caiga encima el oso. No, como era ese güey, lo mataba a puñalada. Porque pues traía cuchillo en mano. No, cuando llegó todo. ¡Oso! No, güey, no se va, es la mamá, güey. O sea, es la mamá oso. El chiquito mamá oso. No, es que el mensaje está así como de que la mamá se haga oso, pues qué oso, güey. O sea, no sé, no está padre. Pero sí, cuando se enojan, sí le hacemos. Tipo Chewbacca, güey, así, güey, no mames. Es una connotación de que las mamás, cuando se enojan, son como osos. Ahí está, ya la acabo de encontrar. Como osos. Como osos. Son como osos. Está más o menos. Entonces, pero ve la de Batman, güey. Está buena. Está buena. Está buena, buena, buena. Sí, está violentona, güey. ¿No? Yo llevé a los chimpayates y ay, ya me andaba dando así como que. Pues llevé también y. Pues. No sé, güey. Sí, medio así como. Es que está violentona, güey. Y oscura y acá con balazos. Pues así, estás, ¿no?, en el cine, pues sí, digo, que le prendan la luz. Ah, güey, pues con razón, güey. Pues es que yo la vi muy oscura. La vi muy oscura y me asusté. Ay, perdón, aquí no es mi asiento. Ay, goloso, güey. Está buena, buena, buena la película. Ahí se la recomendamos. Pero tú tenías un comentario de esa. No, ya era eso. Ah, era ya de la chiquita mamá. Ah, querías decir de las petacas de. Sí, de Gatúbela. No, sí, de la gatita. Oye, pero nunca se menciona que es Gatúbela. No. ¿Verdad que no? No, pero. Evidentemente sí es. Pero no es. Y qué bueno que al final se queda Batman con ella. Pero y no será Batichica, güey. Se me deja ser Batichica, güey. Batichica. ¿No? Más que Gatúbela es Batichica, no. Bueno, porque cuando en unas escenas que sale cuando anda robando o algo así, trae como una diadema y tiene así como, se ven como si simularan unas orejillas de gato. Exacto. Ahora, en la película cuando salió con Michelle Pfeiffer, la Gatúbela también estaba. En aquel entonces también estaba. Uy, qué tiene verse, cómo no, güey. Michelle Pfeiffer. Pero así como que medio le ayudaba también al Batman, o sea, como que hice lo que es que Gatúbela. Pero también. Y acá también es el mismo pedo, entonces. También, sí, güey. Es que Gatúbela sí tiene como esa dualidad, güey. O sea, no es. O sea, es mala. Es que, ajá, es mala, pero. Pero está buena. El personaje de Batman la trae y el ricachón. Sí. También la trae. Entonces, y como sabe que es Batman, es el mismo güey. ¿Para qué la cuentas, güey? Oh. No la he visto. Es que ya todos lo sabemos eso, güey. Sí, no la he visto, güey. O sea, es como bipolar. Ella. Hazte cuenta. Hazte cuenta, exacto. Tú también eres bipolar. Pero son dos osos allá. No tengo los dos polos. Ah, era carrilla, ¿verdad? Muy bien. Qué bueno. Me da chingo de gusto. Besar a una mujer en la frente es cariño, en el cachete es respeto, en los labios es amor. Y enfrente de su novio son huevos. ¿Ah? Leopoldo Torres dice. Ramadán García dice: banda, ¿cómo se llama la app que para no traer la música en el iPod? Ya le dijiste, Audio Galaxy. Fui yo. ¿Fuiste tú? Audio Galaxy. Que este güey no tiene saldo en el teléfono. Ah, sí, sí. ¿Qué más? Y bueno, pues ahí está. ¿Qué otra cosa? No, pues vámonos. Oye, otra película que vi. Ya este... la caminera. Se llama en inglés The Book of Eli. En español, El libro de Eli. O El libro de los secretos. Con este Denzel Washington, Gary Oldman y chiquita mamá Mila Kunis. Que anda ahorita bonito, con este Hotcher, que le regaló un protector para su celular de $5,000. ¿Quién a quién? Hotcher. A esta chiquita Mila Kunis. Porque hace un coche andaba con uno de McAllen. ¡Ah! Es que a mí me regaló el mismo protector. Ahorita déjame le marco ahora. Aston. Ah. Dice I love Aston. Sí, dicen, güey, ese rumor. Bueno, esta película es una película post apocalíptica del 2010, hecha en el 2010, dirigida por los hermanos Hughes. O Hughes. Está muy buena, véanla. Muy la recomendable, ¿no? ¿No la vieron ustedes? No, no. ¿Tú sí, Chiquirringo? ¿Vale la pena? Aventada, pues vale $1 allá al cine, güey. No mames. Oye, ¿cuánto vale la entrada al cine allá en McAllen, compadre? ¿Más o menos como aquí, güey? No, güey, ahí... ¿Cuál, güey, compadre? Dino, ya. No, güey, normalmente, si vas un lunes, un domingo, la chingada, te anda costando $10, $9.50 más o menos. Ah, sí. Los martes, las películas de estreno, así las están, que te digo que vas el lunes, pagas como $9.50 en $5. Pero ya que son 2-3 meses en cartelera en esos cines, la pasan a otros cines, que es el Movie Dólar, ¿no? Que ya pagas $1 la entrada, pero adentro sí te la dejan sin ir. Clima. No, sí, güey. Haz de cuenta que son los Cinemark. Andale. O sea, son los Cinemark allá, güey. Sí. De a dólar, pero pues ya las pero palomitas, todo ahí. Es $6, igual, $7. O sea, puro pedo que te ahorras, güey. Ah. El resortito en el asiento, ¿sí? Sí, la aguja. O sea, estamos en Estados Unidos, güey. O sea, todo está perro. La aguja infectada. Sí, todo está con madre, güey. Muy bien. Dice Juan C. The Large. Dice: ajúa, ya los veo. Saludos a la banda de Durango. Saludos hasta allá. Qué calor hace en Durango, ¿no? Sí. Pues, está bien Durango. ¿Cuánto está ahí? Bueno, fue lo que yo vi en la película de Pregúntale. Rango. Pregúntale. Pues no está escuchando. Compadre, ¿cuántos grados estamos allá? ¿Está en el chat de Livestream o de...? ¿Sabes qué? El chat de Livestream no está funcionando. Yair García... en azul ahorita. Yair García dice: se reporta el trailero de Hereford, Texas. Saludos. Hereford. Nos escuchan allá, compadre. Es allá, la tierra tejana. Saludos, banda. Vengo de Alabama. ¿Quién es? ¿Forrest Gump? Rumbo a... corriendo, va. Rumbo a casa, ya ansioso de descargar el podcast para empaparme de sabiduría y conocimientos. Gracias, maestros. ¡Ánimo! ¡Fíjate, güey! ¡Ánimo, güey! ¡Qué bonito, güey! Y tú diciéndole cosas, güey. Saludos al Forrest Gump, güey. ¿Pues era de Alabama, no, el vato? Natsuno, no? Koide, genial. Los escucharé. Juan Gallardo dice: banda, mándenme un saludo. Y también para la señorita Kerry Canalga. Que por culpa de ella no los podré ver en vivo, ya que la acompañaré a comprar ropa. Un saludo para el buen Eddie, que es a toda madre. Es conocedor. No lo conoce. Él es conocedor. Para Fer, fíjate, a mí nomás. Para Fer, ya. El Putin, ya, también. Y para el Pietro. Ay. Ay. Que ya vaya a grabar más seguido. Por cierto, no me agrada mucho ir de compras con mi novia, pero... Pues si son calzones, estaría con más. Pero... Sí. Oye, Victoria Secret, güey. Cuando te ha tocado... Va, no, deja tú que Victoria, güey. Mínimo hay unos Rainbow aquí. Hay dos, tres, güey. Pero pues unos ya nada más con que le veas ahí el cabuz. Sí. A ver, ¿cuál es tu color preferido de otra ropa vez interior? De ropa interior de la mujer. En brasier. Ajá. ¿Para mí? Sí. De los míos, en oscuro. De los que usas. De los que yo uso, de encaje negro. Encaje celeste. A ti, mi estimado HD. ¿Del que uso? No, que la chica. Corpiño. Uso top. No, ¿qué me gusta? No, de todo, nada más que esté acá. Suave, suavecito. Es que fíjate, la ropa interior, entre menos, mejor. Pero tiene que haber algo. Sí. Entre menos, más. Entre menos, más. O sea, tiene que haber ropa interior. Pero pues entre menos ropa interior. Pero un color preferido no tienes. No, no, tú ponte el que tú quieras. Ponte el que tú quieras, y con eso. También pinches guys ustedes. A ti, mi estimado compadre. No, tampoco. También el así, que... sin nada, rimpelón. Y más si te dicen, no traigo nada abajo. Ay, bueno, pues. Ponte uno de los míos. Y deja de estar molestando. Ya, y no te los quitas, de media pierna. No te creas, Marito. Dice que no le gusta mucho ir de compras con su novia, pero en las tiendas de ropa hay un gran desfile de damas lindas y hacen que volteemos a todos lados. Pues fíjate, por eso lo andan cortando al vato, güey. Juan Gallardo, o sea, le gusta ir, pero para andar viendo acá, o sea, olé. Llevando, güey. Pero bueno, y no nos anda pidiendo consejos de cómo le hago ya. Para que no me corten. Cada madre. Pues es que andas pedaleando otras bicicletas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué otra cosa, mariposa? Pues me fui de vacaciones, güey. No, otra vez. Otra vez, fuiste de vacaciones. Y descubrí, güey. Fíjate, fui a Guadalajara, güey. Un saludo para toda la gente de Guadalajara. Un saludo a toda la gente, ahí me encontré varios fans, güey. Pero me persiguieron, en las plazas me perseguían, güey. Sí. Descubrí, güey. Ya ves que aquí en la región, no sé si en Tamaulipas haya de los tacos estilo Tlaquepaque. Sí. Bueno, llegué allá a la Guadalajara y le digo a un compadre, oye, güey, ¿va dónde queda Tlaquepaque? No, pues que para allá. Llego a Tlaquepaque, güey, y le digo, oye, compadre, unos tacos así estilos Tlaquepaque, güey. O sea, buscando tacos. Buscando Tlaquepaque, ¿sí? Ah, ya el sé estilo, por qué te descubrieron, güey. Te llevaste los Capri puestos. Ah, sí. Sí. Sí. Ya, perdón, manito. Ok, bien. Gracias por tu pinche intervención. Bueno, no importa. Bueno, no importa. Oye, güey, me dan unos pinches tacos allá, güey. De deshebrada, güey. Revuelto así con salsita de tomate, güey. Taquito dorado. Y se chingó el pedo. Y le digo al vato, no, los tacos de Tlaquepaque, güey. O sea, el de la salsita así, bañados, güey. De barbacoita, ¿no? De barbacoa y la madre. O sea, esta es la barbacoa, güey. Le digo, este es deshebrada, güey. No, güey, esta es la barbacoa de aquí, de Guadalajara. Esta es barbacoa. Ah, la chinga. Y le digo, pero la otra salsita roja. Y la, pues esta es la salsa roja de tomate. Y le expliqué al vato, le digo, fíjate que allá donde yo vengo están esos tacos así. Ah, no, güey, no existe. Me ando fuera la olla. Entonces descubrí, güey, que realmente no existen los tacos estilo Tlaquepaque, güey. O sea, los tacos que venden aquí, que dicen estilo Tlaquepaque, güey. No son de Tlaquepaque. No son de Tlaquepaque, güey. O sea, es un invento de alguien, güey, que le pegó con madre, güey. Y sacó chingo de sucursales, güey. Que eran los tacos Pepe, güey. Pipe, güey. Chingo, y ya después fueron de gato y la madre. De hecho, son los tacos Tlaquepaque, güey. Hay unos que. Y hay unos que te dicen que son los originales y la chingada. Sí. Desde originales de aquí, güey. ¿Eh? Originales de Monterrey. Pues sí, pero ¿de Tlaquepaque de dónde es? De ahí, de Mito Sur. Y por donde vivíamos. ¿Te fuiste a pelear allá? No, fui a investigar, güey. No fui de vacaciones, ¿Te comiste una torta ahogada? Sí, cómo no, güey. Las tortas ahogadas son después otra cosa. Después de que me ahogué en la alberca. Ahí mismo me chingué la torta, güey. No, hombre, cómo no, güey. Pozolito de Guadalajara, güey. Que no puede faltar, güey. Tortita ahogada. Ay, qué sabroso. Y unas pinches comidas, güey. O cosa ya, güey, que te venden, güey. Que no mames. O sea... te venden los lo que son los elotes, ¿no? El del Granado, el elote de mazorca, así como le gusta al primo, güey. Este, ¿te gusta el elote de mazorca, compadre? Mm. No. Pero con palito o sin palito. Después o antes, como que la chingada. Este, y ya le digo, oh, pues úsame un elote, güey, la chingada, güey, así de mazorcón, güey. Y mi señora esposa pide un elote desgranado, güey, y la mitad del platito y en la otra mitad chayote, güey. Así en cuadritos. O sea, un rosariote. Un rosariote. Mírame un rosariote. En cuadritos. Sí, un chayote. Esto se mamó, güey. Estoy platicando en serio, güey. Wow. Y en esa madre te vendían el rosarote, papa, coliflor y brócoli. Y todo te lo hacían así como que una pinche ensaladita, güey. Pero con la salsita para... la misma que le pones al elote y la chinga. ¡Ay, Dios! Era una pinche cosa descomunal, güey. ¿Y sabrosa? Pues yo no lo probé. No, wey. ¡Qué chingado, güey! ¿No te gusta el rosariote? Con el elote me anda cagando. Imagínate con ese pedo me zurro ahí, güey. Machín chicharrín en la mera plaza, güey. No te digo. Le daba de comer pero las ratas, güey, que estaban ahí, güey. Este... ¿Te pones como paloma, güey? Sí, y la cagas. Y luego ya cago el ayate. Así se llama el palito donde están parados los pericos y la madre. El ayate. ¿Ah? No, no sé. Tú tenías perico, ¿no? Ayate tú, güey. O eras bien perico. Bueno, este. Eso, güey. Y luego, los cacahuates. ¿Cómo son allá, güey? ¿Cómo son allá, güey? Saco, saco. Del último saco. Güey, los ponían a hervir, güey. No, con todo y cáscara, güey. Hervidos, güey. Luego ya los sacaban, güey. Ya, órale, te vendían el pinche cacahuate. ¿Y los probaste? No, tampoco. No, estoy chido, no te probar eso. ¿Ves que así son todos los cacahuates? ¿Cómo sí, van? No. ¿Hervidos? No, no, no. Los cacahuates son este. O sea, están puestos ahí para que se sequen. Bueno. Cuando tú compras el cacahuate que viene en la cáscara, bueno, eso lo dejan secar un rato. ¿Los pueden hervir con sal? Sí, güey. Ay, Dios. Chingado. Ay, no. Esto es cultura general. A lo mejor en Reynosa, compadre. No, güey. El cacahuate. El que te venden así para las bolsitas de la posada. O sea, si tú sacas un pinche cacahuate de la planta, es un cacahuate está crudo, güey. O sea, está aguado el cacahuate, güey. ¿En serio? No, sí, los ponen, güey, a secar, compadre. A secar, como si fuera el... Los tuestan. Los tuestan, sí, sí, sí, pero secos. Y o los ponen a hervir con agua, güey. Con agua. Pues sí, pues digo agua, que con sal. Lodo, creo. Digo, con agua, sal. Ajá. ¿En serio? Y luego hacen un Milky Way, pues ya es que el vato es de allá. Fui a la fábrica, güey, de Hershey's, güey. Tiene razón. No está causando gracia, güey. El vato está cagado, güey. No, compadre. Bueno, está bien. Ese pinche, los cacahuates están con madre. Eso sí estaba bien. Y luego tenían una bebida ya, güey, muy común, güey, que se llama el tajuino. ¿Tajuino? Tajuino. Y pues no tajuino. A dos, tres, cuino. Es así como que una bebida de a base de masa. Masa así para hacer tortillas de maíz. Como el guisado de masa también. A dar cuenta. Y luego te le ponen como dos shots de limón. Y chilito y la chingada. Hielo, popote y se chingó el pelo. ¿Frío? Frío, güey. O sea, ese sí lo probé, güey. Y sí sabe mierda. De mer. De la mer. ¿En serio? No, sí, no. Haz cuenta que estabas tomando tierra, güey. Haz de cuenta que estabas tomando masa. Con limón. Con limón. Y popote y hielo. Entonces ahí de unas tortillas. Pues sí, entonces sí, unas comidas así también medias raras, güey. Entonces no. O sea, y tú, güey, pues eres medio delicadón para el estómago, entonces. Y ahí donde realmente, güey, no encontraba ni un pinche baño ni para hacer pipí, güey. Quieres que me coma el cacahuate hervido, que es lo más común en todo el mundo, güey. Ya ves, compadre, ya ves. Bueno, pues es que mi señora esposa me dijo, güey, prueba ese pedo porque es diferente, güey, es cacahuate hervido, güey. Ah, oh, no, qué chingue su madre. No, ¿quién? No. ¿Qué chingue su madre quién, güey? El cacahuate. Ah. Qué horrible. Y todos los que sepan la historia del cacahuate. ¿Qué? No, bueno, yo sabía que era. A lo mejor lo hierven, pero para hacer el. El guisado que ellos tienen ahí. El guisadito. Bueno, no importa, güey. Sí, bueno, no importa. El caso es que, bueno, encontré esa madre de los tacos Tlaquepaque, güey. Que realmente dije, no mames, no es posible, güey. Nos jugaban el de este en la boca. Oye, pero y luego, o sea, lo que pasa es que le hicieron algún upgrade acá, güey. O sea, la bajó. O sea, están chidos el estilito de taco, pero le hace falta algo que... Sí, la cosa de aquí es que vamos a por poner... eso dicen estilo Tlaquepaque. Por eso, güey. Ah, ya con no, eso, de Tlaquepaque. No de Tlaquepaque, güey. Exactamente. Pero no hay. Ya, pero dijiste, en Tlaquepaque. Ya no digas nada. Ya no digas nada. Derecho de réplica. Ya no digas nada, güey. Es como Nino Canún, güey. Derecho de réplica. No. Como Nino. Tú mismo dijiste estilo Tlaquepaque. Por eso, güey. ¿Y dónde estaban? En Churubusco, güey. No, güey. Los de aquí son estilo. Por eso, hijo, o sea, de son como un estilacho así, pero no que sean de Tlaquepaque. Bueno, entonces no Tlaquepaque. Le... Por eso, pero es de Tlaquepaque, güey. O sea, la palabra es Tlaquepaque, güey. Pero aquí es estilo. Por antes, eso, antes cagado. Es estilo, güey. Pero es de Tlaquepaque, ¿no? Bueno, ¿cómo pero respondrías? Estilo. Pero es, bueno, se lo copiaron de allá. Aquí las pinches hamburguesas son estilo de Hamburgo, güey. Son de Hamburgo. Estilo gringa, güey. O sea, pues no, y les ponen allá jamón, ajá, o sea, aguacate, y el aguacate no se lo ponen los gringos. Ay, tú ni se lo pones, cagado. Ah, no, mucho. Fíjate. Mucho. Fíjate. Nada más, güey, ¿para qué te defiendes? Las hamburguesas, yo no sabía que los gringos, y acá el compadre me va a decir, ¿verdad? No te estoy equivocado. Pero ¿verdad que los gringos no le ponen mayonesa a las hamburguesas, güey? Allá en Estados Unidos. Ah, las Carl Jr. sí. No, güey. No, güey. No, o sea, no, wey, si de ninguna manera, güey. Donde no les ponen... En los hot dogs. Mayonesa, güey, se supone que es en Canadá, güey, o en partes de Europa, güey. Que nada más les ponen ketchup o no sé qué pedo, wey. Y no, a la wey, papa frita les pone... ¿Cómo es el pedo? ¿Es así o es al revés? No, mostaza nada más. No. Bueno, a lo mejor creo que las hamburguesas, a lo mejor sí, pero creo que los hot dogs, si tú compras un hot dog allá en el gabacho, no te ponen mayonesa. No, lo que no te ponen allá es el aquí, el tomatito, cebolla y eso. No, bueno, tampoco. Pero ay, mayonesa tampoco. Y el hot dog es estilo gringo. A ver. Ay, estilo. Ah. Pero allá hay chingo de estilos de hot dogs, güey. O sea, pero es estilo, güey. Pues sí, es estilo, güey. Pues es estilo. Lo de, pero es de alguna parte, güey. Por eso. Pero, no le, bueno, son estilos. Es que tacos de espérame, estilo. Espérame, te voy a decir. ¿Estilo voy a decir, de qué, güey? Espérame, no, déjame. Se llama la película. Mira, después de esta discusión familiar, regresamos. No, somos familia. Te voy a decir, yo te doy la razón a ti. Te voy a jalar el dedito. ¿Pero por qué, compadre? No, espérame. Es que es estilo, güey. Por eso. O sea, tú lo vas a defender, güey. Oye, espérate, córtale el micrófono, ya estoy. Espérame. Tú, pinche canino. Mira, digo canino. Es que cuando dicen estilo Tlaquepaque, es porque se estila en Tlaquepaque hacerlos así. Pues sí, se estila hacerlos así. Sí, pero si también, no, lo, si no pero, se estila hacerlos así, entonces no son de Tlaquepaque. Pero es estilo también. Porque como dices tú, se estila hacerlo así, pero ese estilo, porque, o sea, así, sí, así como lo hacen allá, pero yo ya le estoy dando otra cosa, o sea, nada más es para que te des, o sea, un aire si, de por si allá. Te dicen, tamales estilo Veracruz, pues es porque se estila en Veracruz hacer los tamales de esa sí, pero, forma. Con hoja de plata. Pero, güey, espera, pero, ¿no? Ok, en Veracruz. ¿En Veracruz? No vas a decir, ay, que estando en el puerto de Veracruz, ay, me voy a comer unos... tamales es... estilo Veracruz, no. No, no. Voy a comer unos pinches tamales veracruzanos. Exacto. Y aquí en Monterrey me dices, me voy a comer unos estilo Veracruz. Estilo Veracruz. O sea, así como los hacen allá. Así como ay, ¿cómo sabes que son igual? Pues porque alguien de Veracruz vino y los trajo y dijo, ah, mira, así los hacemos allá. Entonces son de estilo de allá. De estilo Veracruz, sí, si son estilo. Así los estilamos allá. Entonces, y aquí, y como no tienes lo mismo que hay aquí, que lo que hay allá, por a eso. Lo mejor allá le echan otras pinches hierbas raras, güey. Imagínate en Veracruz, qué es tanta chingadera si no tienen. La característica, que los estilas, más o menos así. Pero la característica de los tacos. Le da cierto un aire nada más. Los tacos estilo Tlaquepaque que venden en Monterrey, güey, son con la salsa. La característica más peculiar, güey, es la bañados en salsa. Esa salsa, güey. Esa salsa, dices, probablemente bueno, alguien la hizo aquí, güey. Pero estilo allá. Pero no. Pero fíjate. Ahí va. Chingada. Porque es que levantemos una encuesta. Son tacos estilo Tlaquepaque. No estamos qué? Hablando salsa estilo Tlaquepaque. Por eso, güey. Eso es a lo que iba, güey. Pero no me. Bueno, o ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Váyanse mucho la. Ya, güey. Me diste la razón. El caso, Toño. Mira, Toño. El caso es que... Bueno, los tacos... Pues yo me fui de vacación. Otra vez. Lo que iba a... Regresando de ahí, me fui también de vacaciones. Llegué a Veracruz y me comí unos tamales de estilo Veracruz. Estilo Reynosa. No, pero lo que sí es que hemos, o sea, en todas partes, por ejemplo, aquí en Monterrey, hay muchas cosas que, pues como en todo, yo creo que, imagínate que allá hagan un, en Guadalajara o en el DF o no sé qué, hagan una... ¿Gringas estilo Monterrey? Unas gringas estilo Monterrey. Así, en McAllen vas a un restaurante y te dicen tacos estilo Reynosa o gringas estilo Monterrey. ¿Y qué pues le falta? Estilo, güey. Pues la salsita, güey, que... O la carne no está con... condimentada. Ah, como estás acostumbrado a comerlo. Sí, wey. Yo estoy contigo. Pero ahí está, digo, son estilo. Es la pinche salsa. Son estilo, nada más, güey. Por eso, güey. O sea, allá se modifica y se adaptan, güey, a lo que hay. Eso. Bueno, a ver, espérense ya. Es como cuando dices, tortas estilo La Barda. Ajá. Las que son allá de Tampico, las famosas, güey. Sí, güey. Y aquí también las venden, güey. Y alguna otra, pero ese es un estilo de allá. ¿Y cuáles son las estilos de La Barda? Ah, güey, ¿no las has probado? ¿Las del estilo La Barda? Sí, ¿tú no las has probado? No, no me gustan. ¿No? ¿No te gustan? ¿Por qué? No, ¿por el frijol o qué? No me... ¡Saco! No, güey, tiene muchas cosas, güey. Yo quiero poner unas hamburguesas aquí, pero con huevo, güey. Como estilo Reynoso. O sea, hay que echarle chingo, güey. O tengo dos lugares donde los puedo poner. Con el Beto y con la Lee. Oye, ¿todavía las venden allá? Sí, güey, eso es... Todavía. Ya de cena, güey, de cena. ¿Es con huevo duro o huevo estrellado? No, huevo estrellado, güey. Huevo estrellado. No, es un agasajo, güey. Pero en los de los jodogueros, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, vas a la plaza... Principal. A la placita principal de Reynosa, güey. Porque nada más hay una. Principal, sí, güey. Principal, sí. Pues sí, pues porque es la principal. Nada más hay una. Ay, bueno, me dieron la razón, pero no me la dieron. Porque la otra es la secundal. Bueno, la secundal. Bueno, vas a la placita y ahí hay unos que hacen tipo hot dogs, ¿no? Espérame, es que en Guadalajara dijeron, es que aquí no hay plaza principal. Es que en Reynosa no hay plaza principal. Sí, a lo que sigue ya. Secundal. No le eches más leña al güey. Espera, mamá, que en su casa, güey. Pues sí, güey. Y luego... Guadalajara, güey, pues abusado, cuando digas con Guadalajara, güey. Sí, no, toda la familia es de ahí. Te apedrean el rancho. Entonces, en la plaza hay unos puestos, digo, es carritos que hay de hot dogs. Y uno de ellos, o no sé si hay más ahora, wey. Todos se hacen hamburguesas con huevo. Sí, güey. Venden hamburguesas, pero la característica es que te estrellan un huevo. Te duele un chingo, güey. Te duele con más. Y luego ya les enamoran la hamburguesa. Y aparte pagas. Estrellado, y lo pagas. Sensacionales, güey. No das tres pesos por ellos, güey. Pero están bien sabrosos. ¿Qué lleva? Carne, lechuga. Todo lo de una hamburguesa. O sea, una hamburguesa nada más. Rebanadas de pitomate. Todo el agasajo. Una hamburguesa normal, pero con un huevo estrellado. ¿Y le ponen mayonesa o no? Sí. Mayonesas y mostaza. Ketchup. Y ketchup. Así es. Bueno. Oye, ¿han escuchado la frase? Si amas a alguien, déjalo ir. Si regresa, es tuyo. Si no regresa, nunca lo fue. Sí. ¿Verdad? Bueno. ¿Y para qué te metes en problemas de amor, güey? Espérate, hay otras ahí versiones. Está el pedo, güey. ¿De amor? Del estilo Tlaquemacacha. Bueno, hay otras versiones. La versión del pesimista. Si amas a alguien, déjalo ir. Si como era de esperarse, no vuelve... No fue tuyo y nunca lo será. A ver, otra vez. Del pesimista, del pesimista. Si amas a alguien, déjalo ir, ¿no? Empieza así la frase. Si como era de esperarse, no vuelve, no fue tuyo y nunca lo será. El pesimista, ¿no? Del optimista. Si amas a alguien, déjalo ir y ni te preocupes que de seguro él o la cabrona regresará. Ah, güey, güey. ¿Verdad? Sí. Del impaciente. Si amas a alguien, déjalo ir. Si no vuelve en las próximas horas, llámalo o llámala al celular, envíale un WhatsApp, ve a su casa, pregúntale a todas las personas por ella, o búscalo en la televisión, o por todos los periódicos, o por todos lados, ¿verdad? Locatel y todo ese pedo. Locatel, ok. Del desconfiado. Si amas a alguien, déjalo ir. Y si por casualidad vuelve, pregúntale por qué volvió, a dónde fue, con quién estuvo y por qué tardó tanto. Del abogado. Si amas a alguien, déjalo ir. Busca el Código Civil, la parte que habla del abandono de hogar por parte del cónyuge. Si te convienen los términos, denuncia y ve a juicio. ¿Ese es el del qué? El abogado. Ah. Y ya por último, del vengativo. Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, ahora vete tú para que sepa lo que se siente. Y déjalo igual en bar allá. Digo, sí, igual. Allá a lo mejor alguna novia les hizo esa jugarreta, ¿no? ¿No les pasó eso? No, yo no tuve novia. Ah. No, es que me tuve había... novio. Ay, qué jijuelas. Bueno. Y me hacía unos tacos de tlaquepaque. Estilo, güey. Estilo, güey. Así lo dice la. Estilo. Es que así dice, güey. Además empezó con esta mamá. Estilo o Stitch. Estilo. Es más suavizar el pedo, güey. Es que el problema familiar estaba muy fuerte, güey. Y así vamos, estamos peleando fuera porque no nos van a dejar entrar. Sí. Saludos a mi suegra. Es que la suegra. Saludos a mi suegra y a mi señora que nos están viendo. Con todo gusto, sí, claro. Pero... Sí, gusto para ver, y dedicamos esta bonita melodía. Que dice... ¿Por qué te peleas conmigo? Ábreme las puertas. Hoy... ¿De dónde es tu suegra? ¿De Guadalajara? No. ¿Sí? Pues sí. No. ¿Sí? ¿Sí? Sí, de Guadalajara. No, creo que no. Ahí está. No. Es de Tlaquepaque. Mi suegra es estilo. Es estilo Tlaquepaque. Chingado, güey. Ah, no, sí es estilo. Claro, sí, ya no, ya valimos mal. Todavía no voy a dejar. Ni te voy a hablar a ti ni a ti tampoco por, no, güey, por andar retomando el tema, güey. Van a llegar aquí. Van a tocar. Oye, si yo. Si se va el podcast. Chingate. No, síguele. Oye, ya ves que la actriz esta, Kristen Stewart, ya sabes, ¿no? La ¿qué traes con ella, güey? La chiquita. La chiquita esta de. ¿Cómo se llama? La Crepúsculo y ese rollo. Ah, sí, güey. Era novia del Robert Pattinson. Y resultó que la engañó y tal rollo, güey. Ahí. Que todo el mundo se dio cuenta que le había sido infiel, güey. Ahora el Robert, fíjate cómo se da este rollo de las de la artisteada, de la farándula. De la farándula. Robert Pattinson quiere la custodia de Bear, un perro al que él y la ex, o sea, la Kristen Stewart, adoptaron en un refugio. Pero ella quiere pelear la custodia de la mascota, güey. Ah, hazme el fabrón cabor, güey. Y al final yo le compro un hipopótamo también con $1,000,000. Oye, ay, como la película. Sí. No creo, compadre. Que ese tipo de disputas. ¿Qué? ¿En quién? ¿Cuál? ¿Dónde los encuentro? ¿En qué esquina o qué? Ah, en Guadalajara. Ah, estilo Guadalajara. Lo que sí, fíjate, en Guadalajara, güey. El clima estilo. De Londres, a la chica. Porque, oye, bien, está 10, todo dar, 18 wey. Grados, güey. Ah, no pensé que iba a ser estilo Dani. Estilo. Bien húmedo. Ah, güey, ya. Se me hace que yo siento mi canto, no, puta. Cama. Bien húmedo, el estilo Lali. ¿Quién, oye, ¿quién dejó entrar a este cabrón? Todos, güey, aquí. Oye, ¿quién le dio micrófono? Es que... Mucho gusto. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, a todo dar. O sea, cuando hace mucho calor, porque 29 grados, 30 grados. 26 grados, güey. Y se estaban derritiendo, güey, de pinche. Pues sí, de calor, pues ni modo que de frío, güey. 26 grados, güey, los vatos sudando, güey, así, güey. Ya no mames, güey. Ay, güey. En no es fin. Posible, güey. Entonces descubrí que era el clima estilo Londres, güey. Lluvia, playa. No. ¿Será que no me amas? Tú, güey. Ya corrimos un cabrón que siempre se levantaba al frente de mí, güey. Para estar interrumpiendo mis pinches cosas, güey. Ari Valenzuela. Pues ese era todo el tema que traía yo. Total, no encontraste los tacos estilo Tlaquepaque. No, no los encontré, los estilos Tlaquepaque. Entonces, ahora, mira. Es que agradece. Encontraste los Tlaquepaque, güey. No, el del estilo. Agradece, güey, porque... encontré el estilo, güey. Ese fue el pedo. Agradece que no los hayas encontrado, güey, porque si te los comes, güey, y los encuentras, güey. No, si me los como, güey, no te lo platico. Traería la boca llena todavía. Díselo, díselo. No, no. Ah, chingada. A ver, se lo dicen este cabrón, güey. Por lo que acabas de decir, güey. Trágalo, escupe, güey. Trágalo, escupe. Ari Valenzuela dice saludos desde Hermosillo, Sonora. Ya, bueno, ya, en la que sigue. Hermosora Sonillo. Hermosora Sonillo. Pablo Rogal Vives dice: ¿qué pasó? Si están transmitiendo porque el live stream ya valió más. Sí, fíjate que el live stream. Desde hace rato lo cortamos, compadre. Es que el problema del live stream, el problema es que ya quieren cobrar. Ah, la mala noticia que nos tenías. No, era una noticia. Y y ya quiere cobrar, entonces no, pues no, no. No, pero nada más a nosotros o a todos, ¿no? A todos. Otra vez. Sí, nos quiere cobrar. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa? A ver. Cuchilea Colorado, güey. Tú traías chistes, cabrón. No, ya. Bueno, tú chistes. Ahí va con me voy con el giro. Ah, bueno, mami, pinche vato, güey. No, ya no quiero decir nada. Te lo contradice este vato. Sí, güey. Y eso que es tu primo, cabrón. ¿Qué tal si no? Es primo. Igual. Dice Rodrigo Soltero, dejó su para que las calcas, ¿no? Sí. Rodrigo Soltero hizo un podcast bastante bueno. Tiene todos los temas desde los mocos del Putiné hasta cine con el HD. Muy, muy bueno y cada temporada se mejora. Un saludo para los tres y una pomada para el Berrulaga. Ah, gracias. Ah, oye, otra de la película de ya Batman. Ya te quitaste el Berrulaga. Ah, no, ¿qué? No. Oye, el vato este trae aquí una Berrulaga en la nariz, güey. ¿El Christian Bale? Sí. Ah, sí. ¿Le viste la verruga? Yo no la vi, güey. ¿No se la viste? No, porque traía la máscara. ¿Tú o él? Yo me fui enmascarado. Oye, o sea, prohibieron... te fuiste estilo Batman, güey. Pues sí, no se pudo haber ido como Batman. Son unos animales. De Reynosa tenían que ser. De Reynosa para todo el mundo, ¿eh? Torcuato y Torcatín. Bueno, la película era estilo Batman. Chichas. Empezaron aquí en Monterrey. La gente que se fue a la premiere de la película de Batman, pues se querían ir disfrazados también. Y los para atrás, los filios. Por el rollo ese de la... Por si de abajo de la capa traían algo. Oye, una verruga, güey. Estilo Berrulaga. Ya ves lo que provocas. Te digo, compadre. Apágale el micro. Y yo no quería micro, güey. Fíjate. Ustedes insistieron. Juan Amaro Vázquez dice: 100% recomendado. El Chese Podcast de lo mejor que he escuchado, güey. Ya ves, güey. Che, buenísimo el podcast. No los veo en vivo, pero ahora espero que salga. Está bueno el desmadre, que se cargue. Saludos, güey, desde León, Guanajuato. Saludos. Un saludo, León. Bonito, León, Guanajuato. ¿Sí? Bonito, ¿verdad? ¿Ya ferias y sus mujeres o qué? ¿Cómo? Decía la canción, ¿no? Bonito, estilo, León, Guanajuato. Estilo, decía. No, bonito, León, Guanajuato. Ay. La feria con su jugada y... ¿Hay una canción? Nah, pues sí. Y el Fer con sus mamás. De José Alfredo. Ah, era para mí. No, pues es que ya está agarrando así el ojito, güey. Sí, sí, para que le dé la vuelta, porque no, y se estanca aquí, güey. Vale, madre, güey. Es que estaba nomás así, güey. Y se le da vuelta. Muy bien, ¿qué otra cosa? Ya no me veas con esos pinches ojos, güey. Ay, mira, tomo mucho pinche, güey. Es el hambre que ya nos tiene. Se están dando mordidas unos a otros. Nos estamos pateando acá por abajo. Ahorita vamos a poner unos pellejitos. ¿Verdad? ¿En dónde te los pongo, puto? Ponme un pellejito acá. No, hombre, ahorita le vamos a poner en su mouse a los 300 gramos que trajo de carne. De 10 millos. De flecha. Ay, güey. Ay, güey. O sea, trajo carne estilo San Juan. Una flecha, güey. Estilo arrachera. Este, bueno, muy bien. No sé qué otra cosa que tengan por ahí. Atorado. Ya, vamos. No tenías los chistes, cabrón. No, cuéntanos los chistes, güey. No, era el tema nomás de la frase, ya. La frase conocida. Ay, bueno. Oye, bueno, pues a los que les gusta este rollo de la. Y que tienen su Mac y todo, ya ves que ahora pues se ha puesto de moda. Ya salió el nuevo sistema operativo del Mountain Lion de, para los que les, tienen su Mac. Este, ya está muy bueno, ya lo descargué. Ay, 20, ¿qué? Pesos. No, 24 bueno. pesos. Cuesta 200 pesos el, la actualización. ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Mati! Este, está bien barata las actualizaciones, está muy buena. Para los que. Y se rumora, ¿eh? Que el iPhone 5 se va a lanzar o se va a presentar. Mañana, güey. No, el en septiembre. El 12 de septiembre. El 12 de septiembre, por ahí los especialistas y rumores. Yo vi unas fotos de lo que supuestamente es el nuevo iPhone 5. Este, está bueno. ¿Cómo viene? ¿Cómo? Cuéntanos. Cuéntanos. ¿Y ese estilo 4? Ese estilo. Ese estilo iPhone. No, es, se rumora que es 4 pulgadas, güey. Cabeza libre. Y mala, ¿eh? No, aumenta media pulgada la pantalla. Ahora la entrada de los audífonos, en lugar de ir arriba, va abajo. Como el iPod Touch, ¿no? El iPod Touch trae la. Abajo. Hacia abajo los audífonos. Y que cambie el conector. Ya ves que este conector, en el iPad, el iPhone y todo esto es igual. Y ahora ya cambia. Valiendo madre. Pero va a venir con un adaptador para que se ponga. Sí. Que también viene una mini iPad. ¿A dónde? Se rumora que viene una iPad 7, de 7 pulgadas. Esa ya te gusta más, ¿no? Cero molestias. Cero molestias. No, porque la agarras mejor, güey. A lo mejor le va a gustar más a la verdolaga, güey. A lo mejor le va a gustar más al compadre, porque mira, la agarras así, güey. De 7 pulgadas ya que se te acomoda mejor, compadre. La de 10 como que te quedaba grande, compadre. Pero la de 7 ya se te acomoda mejor. O sea, se va a hacer como estila. Estila la mía. Estilo. Estila esta. Bueno, qué ahí está. Qué vulgares, ¿eh? Qué vulgares. Qué es vulgarcito, ¿eh? Oye, lo que sí es que tuvo muchas bajas de venta Apple. Porque la raza está esperando que salga el iPhone 5. Exactamente. Oye, es lo que ibas a decir. ¿Leíste lo mismo que yo leí o qué? Sí. Sí, porque ya la venta del ritmo de venta de los iPhones que había del 4S y todo eso, pues dijeron, ha bajado porque están esperando que ya en septiembre lancen el iPhone 5. De hecho, vas a Telcel y dices, oye, ya puedo cambiar mi celular, mi teléfono y quiero un iPhone. Te sugieren, te recomiendan que te esperes a septiembre, octubre a que salga el nuevo iPhone. Sí, va a estar bueno. Ellos mismos te lo están recomendando. Va a ser bueno. Caso, pues sí. 4 pulgadas la pantalla. O sea, un poquitito más grande que la que tienes. En el iPhone, ¿verdad? Sí, pues sí. Sí, va a estar buena. Aplicaciones, bueno, hemos hablado. Ah, aplicaciones, sí, aplicaciones, venga. Todas esas pinches semanas estuvieron, güey, con aplicaciones de muy a todasísima madre, güey. Tú debes de saber. Estilo gratis, güey. A ver, venga. Mira, déjame decirte, hijo Toño. Mi hijo Toño. ¿La de béisbol ya la dijiste? ¿La de quién? La de los batazos, el bateo. Sí, ya la dijimos en el podcast. Está la de... ¿La de Tango? Ah, que me dijiste para hacer videollamadas. No, la película de Tango y Cacha. Oye, yo la tengo esta. No, la de Tango, para hacer videoconferencia o videollamadas. Normalmente con el iPhone tiene el FaceTime. Ajá. Pero nada más puede hacer videollamadas con lo que es Wi-Fi. El Wi-Fi. ¿Ah? En esta aplicación del Tango puedes utilizar tu el 3G que tiene el teléfono o el plan que traigas, vaya, contratado. Entonces, pues está más a todas margaras. Sí. ¿Verdad? Entonces, fíjate que sé, yo la descargué y luego la borré. Pero ya la voy a descargar porque la tiene. Porque no tenía nadie que la usara. Pues sí, yo tampoco. Sí, bueno. Sí. Está la aplicación de London 2012, güey. Que te da todas las estadísticas y de todo el medallero, y que si cuatro medallas. Si cuatro medallas y nada más jugábamos cuatro y los dos por equipo y la chingada y el mamá me así. Declara todo eso. Ese estilo. Ese estilo está muy a toda madre. Y luego está la película. Salió ahora, el día de hoy, una aplicación que se llama City Map to Go. Que descargas todos los... No le pegues a tu teléfono, güey, por favor. Que descargas todos los mapas del mundo sideral, güey. Del mundo mundial. Del mundo mundial, güey. Y pues ya los tienes ahí sin que tengas deja estar chingándome. aunque no estés conectado a internet. Está pesadito entonces. Está un poquito pesadito, güey, pero mínimo descargas ahí. Está muy bien. Mínimo el de McAllen, güey. Muy bien. Para que no te pierdas ahí en el Baby Air Us. y de ahí en fuera, güey, pues un chingo. Yo bajé la de Text Here. Esta de Text Here es una aplicación que agarras una fotita que tengas por ahí y le pones esos globitos de como que si estuviera diciendo algo, pensando algo. Pero ahora salió la Comic Story el día de hoy. ¿Ah, sí? Entonces ya agregas fotos y haces como los cómics que veías de chaval. Van a decir de chico prestos. Le haces ahí la figura de las páginas de los cómics. Y también le pones esos mismos globitos y te ponen ahí stickers de wow y capón. Chico pa, chiquipa, chiquipipi. Taritos de cebolla, el ataque. Es como haces una foto, güey, estilo cómic. Antes de que me digas. Y hay otra aplicación que se llama Steel Shot. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto de Steel Shot, haz de cuenta que tú tienes un videíto, ¿verdad? Grabaste video, pero no pudiste tomar fotos. Por ejemplo, está tu está tu novia, está tu niña, está tu esposa, lo que tú quieras. Estás grabando suegra. Un video y no puede tu suegra. No fue mi suegra. O sea, estás grabando un video, pero dices, chin, no tomé foto, ¿no? Del evento, ¿verdad? Entonces, chin, abres esta aplicación, abres el video y escoges, porque te lo pasa cuadro por cuadro el video. Tú escoges una tomita que dice, ándale, esta puede ser una foto. Y de ahí agarras una foto. Y ya la guardas en tu... Pero se tarda un poquito, ¿no? Ahí en comprimir o no sé. Pues cómo es que llama. Cuando está pasando el video está medio lentón. Pero está... Pero está buena también la aplicación. ¿De agrapa? Steel Shot. Sí, de bueno, agrapa. Ahorita ya valió madre. Estaba de gorrión, pero bueno, ahí la pescamos de gorrión. Steel Shots está más o menos bueno. Es afirmativo. Y está Auto Rap. ¿Quién? Para los que les gusta rap. No, el Autorap es una aplicación de Smule. Smule es una empresa que hace. Mole de Puebla, estilo Puebla. Estilo Puebla. Se llama Autorap. Tú empiezas a hablar, a decir estupideces, güey, y luego te la sincroniza con un beat de rap. Y hace cuenta que estás rapeando. Sí, está tan buena que no la he usado mucho. pero ahí más o menos, ¿verdad? Pero descárgala. Pero está gratis, es lo importante. Okay. ¿Qué más? ¿Nada? ¿Qué hubo? ¿Qué más? Ya tienes tu cancioncilla que tienes por ahí. Hay que terminar porque tenemos que meter los pellejos en la carnuca. Los pellejos en la carnuca. En el asador. ¿Cómo no? Bueno, esa es una canción estilo Hombres G. No, güey. ¡Ah, chingada madre! Pues que no es estilo Hombres G, güey. La canción es de Hombres G. Estilo. Genitálica, güey. ¿Cómo chingan? Bien dicho. Pues sí. Bien dicho. Sí, cabrón. Bien dicho. Le voy al Colorado. Ese era el giro, güey. Ah, bueno. A los dos, apostar a los dos. Giro postal. Oye, mi querido compadre Raúl Palacios, Reynosa, bueno, de McAllen, ya. Alias el Chente. Es que ya es gringo, no hemos dicho que ya está residente en Estados Unidos. Emigrado a Estados Unidos. Ya no puede votar aquí. No, ¿cómo no? Votar, ¿por quién votaste? Enrique Peña Nieto. Chingado. Y dice todo el pinche nombre, güey. Sí. Por la paloma y la chingada y todo, güey. No era gaviota, güey. Nuestro. O sea, esa madre, güey. Era un pájaro. Pero aparte. De flores de pechuga. Era un estilo pájaro. Era un estilo pero le faltó así nuestro querido patrón Enrique Peña Nieto. Bueno, mi querido Bertolecki, estamos en contacto vía Facebook, la página www. Si todavía existe. Si todavía existe, www.chicharronconpelos.tv. Así es. Y bueno, el Facebook, ahí seguimos en contacto, chistes, fotos. Jotos de Tocho Morocho. De Tocho Morocho se da. A ver, mi querido Putini. No, me váyanse todos, muchachos. No, estilo. Váyanse todos al estilo, chingados. Bueno, no, saludito a toda la rosita, güey. Bueno, ya nos vamos. Ahí nos vemos la otra semilla. ¿Qué pinche canción, güey? Pues no escucho ni madre, güey. Pues ya te le bajaron el audio ya, güey. Ya le cortaron, el micro, güey, todo el mato. Bueno, ya nos despedimos. Si hay la otra semilla, a ver si podemos grabar, ¿no? Ya le va. Sí, nada más nosotros tres. Sí, porque la carrera está pesada. Sí. Para él les dejamos esta canción de Genitalica. Visite nuestro bar estilo tributo de hombres que... Bueno, vámonos.